De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. ...43 minutos pasaron de la medianoche, o 17 faltan para la una, depende de cómo se lo vea. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro, mientras vemos los hinchas de Miami Heat yéndose de la cancha. Ya le quedan apenas un par de minutos al tercer partido de la final, y San Antonio sacó una ventaja considerable de 15 puntos. Pero esta no es la sección de deportes de Diario del Futuro. Creo que no, me voy a fijar en el guión. ¿Vos sos Ale Wall? No. ¿Vos quién está sos? Está lejos, Ale Wall. Yo soy con el que no tenés que hablar hoy. Por lo menos esta mañana. Es verdad, no había que hablar con vos. Era como ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Exactamente, estamos ni acá. Ni sí, ni no, ni blanco, ni Pérez. El futuro con nuestro columnista, que no es Alejandro Wall, que cada tanto se encarga de cuestiones que no son ni política, ni economía, ni judiciales, ni humor, ni deportes. Complete lo que le falta, ¿no? Ale Wall está en Brasil, ¿no? Sí. Ale Wall está en Brasil, acaba de llegar ayer, mañana probablemente lo tengamos con... Que todavía no salió, está ya panza arriba. Sí, salió ayer. Salió anoche. Una sorpresa y salió así inesperadamente. Le mandamos un saludo a algunos oyentes que nos escriben por Twitter. Miguel Barrenechea nos dice: ahora dos frilos hasta las 2 a.m. escuchando Diario del Futuro y a dormir. Le mandamos un saludo a Mike, que vino hace un rato a ver el auditorio que hubo acá en la radio. Pasó a saludarnos por la preproducción y por eso nos tuitea, le mandamos un saludo. Ayer por la tarde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró en el ex predio de la ESMA el Museo de las Islas Malvinas, sí, y otras islas del Atlántico Sur, un proyecto que tenía varios años que se emplazó en ese predio justamente para de alguna manera establecer una continuidad política entre lo que fueron los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y los que se cometieron durante la guerra de Malvinas, en la cual ese mismo gobierno mandó a morir a muchos soldados y de hecho en algunos casos hasta activamente los mató estando en las islas. Hay graves denuncias de estaqueamientos y otros abusos. Durante la inauguración del museo, la presidenta destacó que la Argentina nunca va a dejar de reclamar por esa soberanía, lo consideró una política de Estado. Tenemos la razón y la verdad, dijo la presidenta, quien sin embargo insistió con que la única forma de canalizar estos reclamos es por la vía legal, es por la vía de la diplomacia. También la presidenta hizo una recorrida por el espacio, es un espacio muy grande, yo estuve allí hoy a la tarde, va a estar abierto al público a partir de este sábado para que se lo visite. Es un edificio, si ubican lo que es el predio de la ESMA, está como al fondo sobre la avenida Lugones. De hecho, desde la avenida Lugones, para los que la transitan, hacia la derecha pueden ver, se construyó un espejo de agua sobre el cual, que representa el Atlántico Sur, sobre el cual está montado una escultura que representa al crucero Belgrano. Esto en el frente del el edificio, con un gran ventanal. Uno ingresa y se encuentra con esto. Después hay una sala con una pantalla en 360 grados que narra la historia de las islas desde los primeros asentamientos en el siglo XVI hasta la política de diplomacia actual que está llevando el gobierno, pasando por las distintas etapas. ¿Están en los ositos? ¿Cómo? ¿Están los ositos? ¿Qué ositos? Los que les mandaba Ditel a los... No sé si había algún Winnie Pooh ahí, por él, pero probablemente alguna mención hubiera al respecto. Se pasa de los primeros asentamientos a lo que fue el primer gobernador de Buenos Aires en las islas, la resistencia del gaucho Rivero durante las primeras invasiones británicas en el siglo XIX, después se pasa a lo que fueron los dos intentos que hubo a mediados del siglo XX de desembarcar en las islas y plantar bandera argentina, incluyendo la Operación Cóndor que llevó a cabo Dardo Cabo en el año 1966. Recordemos que de aquella operación se habían plantado 7 banderas argentinas en las islas Islas Británicas, y hace algunos años esas banderas se recuperaron por el gobierno. Una de ellas está en el mausoleo de Néstor Kirchner, otra de ellas está en el patio de Islas Malvinas de la Casa Rosada, otra de ellas está en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, hay otra en la Basílica de Luján, hay otra en la Basílica de Itatí en Corrientes. Quedaba una, y esa última que quedaba va a estar expuesta en este museo. También hay, además de toda la parte histórica, una parte que tiene que ver con la flora y la fauna de las Islas Malvinas. También hay un sector para niños. También, obviamente, se repasa todo lo que tuvo que ver con la guerra de Malvinas, con lo que sucedió después de la guerra, el informe Rattenbach, y finalmente con la política de los últimos años de volver a tratar de sentar a Inglaterra en la mesa de negociaciones. Durante la inauguración, la presidenta omitió decir las cifras de lo que costó. Dijo: a mí en general me gusta hablar de números, hablar de cifras. Esta vez no lo voy a hacer porque esta construcción tuvo el costo de vidas de argentinos que va mucho más allá de los metros cuadrados que pueda tener un salón o del dinero que se haya invertido en este museo. Pensé que me ibas a decir que omitió hablar de vudú, pero no. No. Bueno, esos son los únicos que esperaban, que si esperaban, sí, que hablara de vudú en el medio no, de un acto era de nada el momento. Que ver, no conocen estaba, para nada lo que sucede en este país, ni las dinámicas de la presidenta. Estaba muy sensible igual, estaba como muy así recordando anécdotas, estaba como bastante sensibilizada también, por obviamente la ocasión. Así es, se la vio muy sensibilizada la presidenta. Hizo una mención sobre el tema fondos buitres, relacionándolo con lo del bloque anterior, donde destacó los 106 parlamentarios británicos que habían hecho una presentación para apoyar el reclamo argentino en el juicio contra los fondos buitres. ¿Se acuerdan? Lo hablamos la semana pasada. Y la presidenta dijo: fíjense qué diferente de mirar la realidad y de abordar los intereses nacionales. Siento una profunda envidia a esas naciones que actúan de acuerdo a sus propios intereses como país, no como partido o sector o región. Qué paradoja en el día de la reafirmación de los derechos soberanos, tomando como ejemplo la conducta de 106 británicos. Pero nobleza obliga. Ese fue uno de los momentos más destacados del discurso de la presidenta, que estuvo acompañada por Boudou, que estuvo ahí paradito al costado, por si algunos lo dudaban. Estuvo también Timmermans, el ministro de Relaciones Exteriores, Agustín Rossi, el ministro de Defensa, Teresa Parodi, la ministra de Cultura, Alberto Sileoni, el ministro de Educación, y Enrique Meyer, el ministro de Turismo. También estuvieron Zanini, Parrilli, Scocimarro, bueno, los asistentes habituales a este tipo de reuniones. Mucho público, con excombatientes, con funcionarios, con diputados, con legisladores, y en una ocasión especial, un acto que estaba anunciado hace bastante tiempo, la inauguración de un museo, que recordemos, esto es en el predio de la ex ESMA en Libertador y Comodoro Rivadavia, y a partir de este sábado estará habilitado para las visitas del público en general que quieran acercarse. Realmente hoy los periodistas no tuvimos la chance de ver demasiado, lo vimos recorrer a través de las pantallas, sí, pero parecía más que interesante lo que propone este nuevo museo.